allá, donde moran los santos en luz, tributando su eterno olor al invicto glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaré. Canta.